Hola, Radio Escuchas. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Ensayos de mi vida con Pedro Trueba. El programa en el cual reflexiono sobre historias, anécdotas, situaciones y momentos de mi vida que en la actualidad me causan intriga y siguen resonando sobre lo que representan conforme a temas de la vida moderna o lo que representaron durante el proceso para mí. En esta emisión hablaremos de mi paso por las redes sociales y cómo estas han llegado a formar una parte sumamente importante de mi vida. Para esto, antes de empezar con el cuento, es preciso definir qué son las redes sociales. Jesús Miguel Flores Vivar presenta en el texto Nuevos modelos de comunicación, perfiles y tendencias en las redes sociales que una red social virtual es un punto, un lugar de encuentro, de reuniones de amigos o personas que tienen intereses comunes. Por lo que, Internet es una red social por antonomasia. Es el embrión de donde nacen y se asientan todas las redes sociales del mundo virtual. Por esta razón, se puede decir que simplemente con utilizar este servicio eres usuario de la red social más grande del mundo. Sin embargo, en este programa nos centraremos en lo que se entiende por redes sociales comúnmente: Instagram, Facebook y Twitter. Ahora sí, viajemos hasta el principio de todo. Eran los tiempos lejanos de 2011 cuando por primera vez escuché sobre una red social que llamó mi atención: Facebook. Mi tía estaba jugando un juego que se llamaba Farmville. Yo no le veía el caso de empezar a utilizar redes sociales hasta que me di cuenta que podía jugar mediante de ellas. Y aquí es donde vino el proceso realmente complicado: convencer a mis papás de que era seguro que un niño de 12 años abriera su primera red social. Ahora parece algo totalmente normal, de lo cual no hay necesidad alguna de preocuparse. Pero para ese entonces, todos éramos mucho más reservados de lo que somos ahora de esta tecnología que apenas estaba llegando a los hogares mexicanos. La gente apenas estaba conociendo este punto de encuentro mundial llamado Internet, y yo era totalmente novato. Este dilema es el que se plantea en el texto de Pascualina Sorrentino sobre los conceptos de nativo digital e inmigrante digital, que presenta Prensky. En el texto se plantea que existen cuatro diferentes generaciones con respecto a la tecnología, la última siendo en la que yo me encuentro incluida, la generación Z. Se dice que esta generación no tiene memoria alguna sobre cómo era el mundo sin dispositivos inteligentes e internet. Somos considerados los primeros nativos digitales, pero según mi propia experiencia, esto me parece parcialmente erróneo. Yo viví la mayoría de mi infancia sin internet. Prensky menciona que los nativos digitales se desarrollan de una manera totalmente natural conforme a las innovaciones tecnológicas y que los inmigrantes digitales son aquellos individuos a los cuales les cuesta mucho trabajo adaptarse a estos. Pero en mi caso, mi papá y mis tíos fueron los que me enseñaron a utilizar la computadora, el internet y las redes sociales. Me parece que los términos de Prensky son excluyentes y que la introducción a lo digital se presenta de mejor manera en el concepto de Digital Melting Pot, el cual plantea que es un lugar sin fronteras en el que personas, sin importar su experiencia, experimentan la tecnología. Ahora sí, regresemos a mi historia. Después de un arduo proceso de convencimiento, logré que mis papás me permitieran abrir mi primer Facebook. En este subía fotos con mis amigos y preguntaba por las tareas. Facebook servía como una extensión de mi vida diaria. Seguía en contacto con mis amigos y jugaba. Me tardé 2 años en abrir mi siguiente cuenta de una red social, Twitter. A Twitter nunca le entendí, así que dejé mi cuenta inactiva. 3 años después, abrí mi cuenta de Instagram. Todavía era muy reservado sobre el poder de esta red social. Empecé a subir contenido de fotografías que tomaba, luego pasé a fotos de mí. Esta red social se llevó por completo mi atención. Me pasaba horas en ella y actualmente sigo pasándome horas en las redes sociales. Son tan importantes en mi vida que actualmente son mi trabajo. Soy community manager. Según Araceli Castelo Martínez, es aquella persona responsable de sostener las relaciones de esta con sus clientes en el ámbito digital, en base al conocimiento de los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Se puede decir que paso la mayoría de mi tiempo en las redes sociales. Es mi vida diaria, es el lugar donde me desarrollo. Me parece completamente cierto lo que menciona James Carey sobre la comunicación siendo un ritual. Las redes sociales tienen una estructura, una cultura ya hecha. No son simplemente sitios web y conforme a lo que menciona Neil Postman, cada nueva tecnología instaura una forma totalmente nueva de pensar. Yo pienso y vivo conforme al contenido de Facebook e Instagram. Lamentablemente o no, las redes sociales son parte de mi vida. Y bueno, eso es todo por hoy, Radio Escuchas. Nos vemos en la próxima semana en Ensayos de mi vida con Pedro Trueba. escrito y producido por Pedro Trueba. Datos obtenidos de los artículos Nuevos Modelos de Comunicación, Perfiles y Tendencias en las Redes Sociales de Jesús Miguel Flores Vivar, una nueva figura profesional, Community Manager de Araceli Castelo Martínez, The Mystery of the Natchez Existence, Questioning the Validity of the Perenskian Metaphor de Pascualina Sorrentino, del ensayo A Cultural Approach to Communication de James Carey y de la plática presentada por Neil Postman, Five Things We Need to Know About Technological Change.